Bueno, yo lo primero que quiero es preguntarte, a modo de balance, ¿qué conclusiones sacas de lo que fue hasta ahora esta última etapa que por ahí te permiten decir, bueno, esto salió bien, esto creo que es objetivo para adelante en lo que tiene que ver estrictamente con tu gestión en el área de turismo en la UTI? Bueno, el área de turismo, la verdad que hay algo que tiene que ver con la institución y con la impronta de Carlos Bonjour, y muy positivo, que fue que se pudieron concretar las obras que estaban en agenda, ¿no? Eso fue muy significativo. La verdad que las dos primeras temporadas que me tocó abordar el trabajo, había muchísima demanda de los trabajadores y las trabajadoras, nos faltaba infraestructura para cobijar a todos los trabajadores que tenían pretensiones de vacacionar, sobre todo en la época de verano, que es, digamos, cuando mayor en auge se pone. Y esto de poder concretar nos permite ofrecer, bueno, nuevos destinos de primer nivel para que las familias visiten, recorran. Hubo durante este tiempo un montón de mejoras en los predios también, que son para ir a pasar el día, o sea que no necesariamente tienen hospedaje, hubo un reacomodamiento de la parte administrativa o de las formas de funcionamiento. Eso fue muy positivo. Cuestiones que por ahí fueron contradictorias es que empezó a decaer la economía de los laburantes. Así que quizás ahí se empezó a restringir un poco la cuestión, a autorrestringir, ¿no? Los propios compañeros y compañeras disminuyó la demanda, o quizás los periodos también de demanda, que es algo que estábamos hablando. Por ahí antes vos notabas que el compañero se tomaba en verano el contingente completo de 7 días y ahora está pidiendo 2 días, 3 días. Aprovecha los espacios que más cercanos les quedan porque no hacen tantos tramos de distancia para trasladarse a algún lugar. En ese sentido, también ahí de vuelta, fue positivo que haya nuevos puntos en el país a los cuales poder concurrir. Digamos, las seccionales de la zona se favorecieron ampliamente y los trabajadores y las trabajadoras también. Después, a mí me hubiera gustado poder promover más el turismo desde otro lugar, asociado con la Secretaría de Cultura, con armar paquetes, con transitar espacio, esto, asociado a lo que es el arte, la cultura y el turismo, digamos, y fue difícil por el contexto en el que se vive, no por falta de voluntad, ¿no? Entonces ahí hubo que priorizar y atender diferentes cuestiones y demandas. Así que, bueno, ojalá en algún momento se pueda concretar dentro de la organización. Ahora, esta tarea o esta responsabilidad que te dedicaste no te impidió seguir de cerca la seccional, ver qué se hacía falta o qué era necesario durante este mismo periodo y contame también sobre eso, qué balance puedes hacer de esta última gestión. El balance es que acá en la seccional hay un gran equipo de trabajo, que la comunicación es fluida y es permanente. Yo venía de una gestión anterior muy acostumbrada a estar muchas horas dentro del sindicato o asociada a tareas del sindicato, digamos, a presenciar, ir a visitas institucionales o reuniones o capacitaciones de delegado o cruzar de repente al centro de formación y acompañar en alguna clase y estar ahí en contacto con la comunidad y ver lo que sucedía. Bueno, eso desde ya que no tiene, digamos, ese seguimiento. Sin embargo, y en buena hora y muy agradecida, cada compañero y compañera que está en el secretariado y en la comisión directiva se ocupó de que esos espacios estuvieran atendidos, cubiertos, y eso también fue un aprendizaje de ampliar la autonomía de cada integrante del equipo, ¿no? Eso fue una buena experiencia. Si bien a mí me queda un poco esa, como esa a veces como esa culpa de no sé, sí, como de estar más, ¿no? Como, uh-huh. Sí, eso es. Bien, a la pasada mencionaste que es una situación o tal vez un contexto adverso para la clase trabajadora y te quiero preguntar en ese sentido, ¿qué es lo que pueden aportar las conducciones local y también desde tu rol actual o el que vas a tomar en el próximo periodo para mejorar esa situación? Bueno, cuando decís es un periodo adverso para la clase trabajadora, yo creo que el 70% de este país somos gente de trabajo. Es poca la gente que tiene la oportunidad, digamos, están los que se cayeron del mapa y no están empleados, luchando en lo cotidiano por entrar, digamos, al mundo de la... del empleo y en lo posible de la formalidad. Nosotros promovemos siempre porque... bueno, es lo que otorga derechos y abre oportunidades, ¿no? Y pocos son, digamos, los que tienen la posibilidad de vivir del fruto del laburo de otros. Así que creo que la población en general está viviendo un contexto complejo. Hace falta darse cuenta y espero que eso ocurra lo antes posible. En ese sentido, quienes conducimos los sindicatos, las organizaciones sindicales, tenemos el deber de, primeramente, defender derechos, los conquistados. Después, promover nuevos derechos. Estar, como te decía hace un rato, en el día a día de los espacios de trabajo, mediando para que se cumpla con lo que está establecido, que... es que corresponde, pero que sabemos que siempre tiende a vulnerarse, digo, como la tendencia siempre es al incumplimiento de, y hay que estar ahí marcando, señalando, negociando, buscando estrategias. Eso se hace con el equipo de delegados y delegadas, con el trabajador que se anima a venir a preguntar, que se acerca a su gremio, a transitar. No siempre tiene que haber un conflicto de por medio. Sí, mediación, digamos, de señalar esto, lo que debe ser y cómo debe funcionar, lo que corresponde, cuáles son los derechos que muchos desconocemos. No tenemos formación en derecho laboral desde que salimos de la escuela. ¿Cuáles son nuestros? Nos preparan para funcionar en el sistema como trabajadores, para ser seres productivos, pero carecemos por ahí de esa otra pata tan significativa que tiene que ver, y a eso apuntamos también los sindicatos, con el pleno desarrollo del sujeto, del individuo, que es en comunidad, y por eso también nosotros siempre decimos, tenemos la perspectiva de lo que son bueno, los afectos primarios de mínima, ¿no? Yo digo, el padre, madre que va a laburar, quiere que su hijo pueda asistir a la escuela, pueda pagar la cuota de un club para formarse en algún deporte que le guste, pueda tener los útiles que necesita, como decíamos recién, este tiempo de encuentro familiar, de descanso, de vacaciones, de reseteo, de rearmarse. Bueno, en ese sentido promovemos muchas instancias los sindicatos, muchísimas. Lo que es la formación profesional, yo decía acá en verano, la escuelita de verano para los niños, para que exploren espacios, que a su vez les alivia a los papás que por ahí están trabajando y lo ponemos como en el horario del colegio, socializan con otros chicos, o sea, desde ahí los útiles escolares, que haya actividades como, no sé, yoga, pilates, que son actividades que no se pusieron porque sí, se pusieron porque surgió de encuesta que los trabajadores, las trabajadoras decían, no, estoy jodido, de tal, me sugirió el médico que haga, me sugirieron que para descargar haga teatro, que para... Entonces todas esas actividades se fueron poniendo en función de los relatos que nosotros escuchábamos, de las cuentas pendientes que tuvieron trabajadores que muchas veces decían, che, a mí me hubiera gustado hacer tal o cual cosa y no pude. Bueno, ahí intentamos complementar, intentamos que aparezca esa oportunidad, esa posibilidad. Y también, por supuesto, lo que es la formación para el mundo de trabajo, ser nexos con los puestos de trabajo también. También nos ponemos al servicio muchas veces de los empleadores para trabajar en conjunto y decir, che, ¿Qué falta? ¿Cómo podemos disminuir los conflictos dentro del espacio de laburo, qué habilidades hace falta adquirir, cómo formamos mejor a los mandos medios para que tengan un mejor liderazgo y eso sea positivo para las personas que nosotros representamos, positivo para la persona que está ejerciendo el rol y positivo de manera ascendente, digamos. Bueno, ese diálogo existe. Todo el que tenga buena fe, digamos, como empleador o el laburante que tenga ganas de participar, siempre va a ser escuchado, como en su momento fuimos escuchados nosotros, laburantes de base, y tuvimos la posibilidad de ser parte del sindicato en diferentes instancias y ser parte de la transformación que se vive hace años. Con la conducción de Carlos Monsur, que así lo propone, que así se lo determinó, digamos, que para eso trabaja sin descanso desde un montón de lugares que te puedo decir, de formar cuadros, de generar encuentros, de algunos con resultados más productivos, como hablábamos al principio, otros como un ensayo de prueba y error, pero la realidad es que si vos mirás la UTEDIN 20 años para atrás hasta hoy, y con todas las dificultades, adversidades, conflictos que hemos tenido que atravesar en los diferentes momentos económicos, es un gremio que ha crecido. Ha crecido en cuanto a infraestructura, ha crecido en cuanto a beneficios, ha crecido en cuanto a representatividad y sigue creciendo, digamos. Eso es recontra valioso. Haber podido sostener sin retrocesos. Hubieron etapas mejores y etapas más difíciles de abordar, pero yo valoro y me siento muy afortunada de ser parte de una organización sindical así, realmente. Ya lo dijiste, así que te adelantaste una pregunta que tenía pensada en función de próximos objetivos. Hablaste mucho de la formación, si querés agregar algo eso está bien, pero pienso en que se viene un proceso de elecciones, de renovación de periodos, de gestión, de toma de responsabilidades al fin y al cabo, porque también está bueno que se diga eso. No es que uno va a un lugar porque le queda cómodo o porque le gusta o porque es más fácil que alguna otra tarea, sino es para seguir tomando responsabilidad y poniéndole el cuerpo a la representación de compañeras y compañeros, ¿no? Entonces pienso en que por ahí nos van a escuchar o nos van a leer trabajadoras y trabajadores que por ahí no son de los que vienen todos los días o no son de los que más se interesan, de los que más se preocupan. ¿Qué te gustaría que tengan en cuenta al momento de esta etapa, digamos, de renovación de autoridades y de votación que al fin y al cabo se va a desplegar? Nosotros creemos que esta sede sindical y en general en la UTEDIC, lo que nos proponemos desde hace mucho tiempo es que sea un espacio lleno de laburantes que vienen a preguntar, que vienen a consultar, que vienen a formarse, que están en contacto. Nosotros queremos que los trabajadores transiten este espacio, digamos. Y para eso se abren las puertas y cada uno escuchado y escuchada. No queremos una casa vacía donde vengamos a ocupar una oficina, hacer la tarea del día y a retirarnos. Vos mencionabas recién esto de asumir nuevos desafíos. Bueno, nosotros tenemos por hábito, ahora yo te comento, hay una rotación, por ejemplo, de todas las posiciones de los miembros de la conducción. El trabajo ha sido muy satisfactorio realmente, pero nosotros creemos, digamos, que el hecho a veces de estar en un espacio de manera muy perpetuada en el tiempo, a veces te hace manejar la cosa como casi automáticamente, ¿no? Pese a todos los movimientos cotidianos que haya. Eso nos parece interesante, como asumir un nuevo desafío, cambiar de rol, que cada uno trae una impronta nueva al área, escucha de otra manera, tiene nuevas ideas. Ese es un ejercicio bueno para nosotros los que conducimos y es un ejercicio sumamente positivo para los lugares que vamos a ocupar, ¿no? Estamos nos interpelamos constantemente a reaprender una tarea, a nutrirnos del compañero que nos va a enseñar lo que hizo, lo que dejó, cómo fue, a poner una nueva impronta, a ver qué se puede mejorar, qué está hecho, qué queda por hacer. A mí me parece que esa disposición, además de cada compañero, de decir, yo el lugar que venga lo quiero, lo acepto, es un desafío nuevo, che, vamos a acompañarnos. Bueno, eso tiene que ver con el compromiso y con la responsabilidad que existe. Y también con la conciencia de que la organización es lo primero, uh-huh. es lo que queda, y los dirigentes estamos transitándola, ¿no? Uh-huh. En este momento. Y en un rol que es también para un momento determinado. Creo que vivir con esa conciencia es saludable y nos mantiene activos en la organización. Qué bendición. Muchas gracias. No, vos. Muy bueno.